Mírame a los ojos ya, no me ocultes la verdad. Corazón sin corazón, siempre tienes la razón. Tú tienes el alma llena de espinas, promesas y engaños, ha sido tu vida. Vida con otro cariño, tal vez te me olvidas. Sé que te arrepentirás, pero muy tarde será. Sé muy bien que encontrarás otro amor en tu lugar. Tú tienes el alma llena de espinas, promesas y engaños, ha sido tu vida. Yo me iré de tu lado, me espera otra vida con otro cariño, tal vez te me olvidas. Ya, no me ocultes la verdad. Corazón sin corazón, siempre tienes la razón. Tú tienes el alma llena de espinas, promesas y engaños, ha sido tu vida. Vida con otro cariño, tal vez te me olvidas, tal vez se me olvide.